Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. She's crazy like a fool. This art, but that's not the shape of my heart.

¿Cómo estamos? Espero que de maravilla. Yo estoy lista acá para entregarles muy buena música, para poder acompañarlos un buen ratico a través de nuestra emisora. Y bueno, hoy con un tema bien especial, porque le oí a los muchachos esta mañana que hoy, un día como hoy, del año 1970, llegó a Colombia el Renault 4. Creo que se pronuncia como Renault, algo así, francés, ¿no? Y eso me dio pie precisamente para preguntarle a ustedes sobre historias de carros. Hoy vamos a hablar de carros. Tengo varias curiosidades con relación a este aparato que definitivamente nos ha cumplido un muy buen papel en la vida. Entonces yo quiero que desde ya comiencen a reportarse y a digitar 317-547-7474. Sí, señores, mientras ustedes nos escriben, nos ponen sus audios, yo voy con una canción muy apropiada para este tema. Precisamente lo hace el señor Gary Numan. Me encanta el techno, me encanta el new wave. Esto se llama Cars. Safest of all, I can.

Estoy transmitiendo desde casa. Estamos apenas acostumbrándome a cómo es la movida desde mi hogar. Les contaba que el 15 de julio de 1970 llegó el Renault 4 a Colombia. Yo creo que es un carro que se quedó en el corazón de todos los colombianos. Bueno, y a propósito de carros, vamos a ver qué nos dice los oyentes. Y buenos días, ¿cómo estás? Saludos para todos allá en Veracruz y a todos los oyentes. Vicky, buenos días. Mira, para participar pues en la pregunta del día, yo me acuerdo mucho los carros Pontiac. Esos son unos viejitos, pero muy bonitos esos carros y que dieron palo, Vicky. Vicky, ¿será que me podrías complacer con una canción? Lesos in Love. Muchas gracias. Claro, caballero. Te la tengo un poquito más adelante. 93.5. Bueno, todos tenemos un error en nuestra historia. Creemos que el señor Henry Ford fue el que inventó el primer carro, pero no. Déjenme contarles que el que inventó el carro fue el señor Carl Benz. Eso fue en el año 1885. Yo creo que el apellido de este señor le suena porque es el fundador de nada más y nada menos que el de Mercedes-Benz. Tengo acá la imagen de ese primer carro. Tenía 3 ruedas y alcanzaba solo 18 kilómetros por hora. Pero para aquel siglo era toda una novedad. Cuéntanos tu historia de carro. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. Spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you. para la mitad de semana, aunque me estoy dando cuenta que debía haber puesto El Auto Rojo de Vilma Palma de Vampiros, porque hoy estamos hablando. Las mañanas se acompañan con los clásicos supersónicos en Veracruz Estéreo. Bueno, y esta es la emisora. Está aquí haciendo unos ajustes. Por ahora no puedo sacar audios, pero sí puedo leer los mensajes que nos mandan nuestros oyentes. 317-547-7474. Bueno, nos dice Mónica Carmona, recuerdo que el papá de una vecina tenía un Renault 4 y en una ocasión nos llevó al colegio en él. Éramos 6 niñas en ese carro, nosotros de 8 años. Muy charro, todas apeñuscaditas. Cuéntanos historias de carros, de aquellos carros de los 70, de los 80 93. Y de los 93.5.

y el Volkswagen, el Cucarroncito. Esos son los primeros carros que, desde que yo tengo uso razón, me los gomoseaba. Vicky, a ver si me puedes poner una canción de Queen, We Are The Champions. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Claro, caballero. Un poco más adelantico te coloco tu canción que está perfecta para esta mañana. 93.5. Daticos que me gusta compartir con todos ustedes. Estoy leyendo que el 20% de los conductores le buscan apodo para su carro. Y es que déjeme decirle, yo veo que hay hombres que tratan mejor los carros y sus motos que a las mismas señoras. Las mantienen de maravilla. 93.5. Yo como Medellín, hasta el Valle del Cauca. Este teléfono que les acabo de dar es el teléfono donde tú puedes adquirir los kits de Veracruz. Están fabulosos. Además que hay una edición especial, hay una edición limitada fabulosa para que tú de pronto te animes y lo adquieras. Ya sabes que nos puedes sintonizar a través de 93.5, pero también nos puedes escuchar online. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Vicky, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Te habla Carlos López desde el municipio de San Carlos. Y tú eres la mejor, la mejor, la mejor. Los escucho a través de mi aplicación, mi radio. Durante todo el día estoy conectado con ustedes. Y recuerdo mucho ese Renault 4 de 1980-1985. Íbamos casi siempre desde acá, desde Medellín, hasta el Valle del Cauca, hasta muy lejos. Inclusive llegamos a ir a la costa, inclusive en ese Renault 4. Y ahí aprendí a manejar. Y bueno, recuerdos muy hermosos. Inclusive recuerdo también que íbamos a la minorista y nos traíamos esos tremendos mercados. Ese Renault servía para todo, para todo, para todo. Un abrazo, feliz día. Veracruz Estéreo 93.5. Zodiac. Zodiac es moderno, tenerlos es ser. Si te gusta la velocidad, vive la libertad. Y expresa tus sentidos, se poseerá, se apoderará de ti, de tu comodidad. ¡Zodiac! ¡Un guante para tus pies!

looking for. This one's called the Outlaw. Wow, say on me, ride the rhythm like no riding a bike. John on me, murder me, chata with me, chata no mic. Show this artist to keep them rocking till a broad daylight. I hear come this escape club to rock it tonight. Las mañanas se acompañan con los clásicos supersónicos en Veracruz Estéreo. 93.5. Con clásicos supersónicos y con muy buenos contenidos. Hoy estamos hablando de carros porque un 15 de julio de 1970 llegó a Colombia el famoso Renault 4. Un carro que, como digo yo en el copy, al igual que Veracruz Estéreo, se quedó en el corazón de todos los paisas y de todos los colombianos. Bueno, recuerden que este es el número de nuestra 317-547-7474. Hey, Super Vicky, Supersónica, siempre excelente programa, gracias por estos espacios. Vicky, yo recuerdo un carro más antiguo de los que mencionó el oyente anterior, el Ford Studebaker, y me gustaría también que entrenaran el Rock de Cashback. Gracias. 93.5. I'm not. Señor Prince Roger Nelson, cómo me gustaba. Casi terminó una fiesta privada con este personaje cuando estuve en el famoso Festival Rock en Río de Janeiro en el año 1993.5 Medellín, siempre clásico. Bueno, hoy estamos hablando de carros. La gente empeliculadísima con el tema, muchos mensajes en nuestro WhatsApp. Y quiero compartir con ustedes datos bien particulares, bien curiosos, porque bueno, yo creo que para nadie es un secreto que China es uno de los países más poblados del mundo. Déjenme contarles que yo no sabía que existía una organización mundial de constructores de automóviles. Se llama la OICA. Esta organización calcula que en el planeta hay unos 1.200 millones de carros, de los cuales 150 millones ruedan en China. Eso es el equivalente a 12.5 de los vehículos que circulan en el mundo. La verdad, yo le apuesto a la bicicleta, La invitación para que tú también te montes en tu bicicleta. 317-547-7474. Bueno, y me lo pidieron internamente, un tema muy apropiado para el tema. Qué difícil es hacer el amor en un sin camino. Cuando alguna me quiero cepillar,

Veracruz Estéreo 93.5. Se acompañan con los clásicos supersónicos en Veracruz Estéreo. 93.5. Qué bueno, yo veo que la gente está muy receptiva con el tema. Hoy estamos hablando de carros. Y vamos a ver qué nos dicen. 317-547-7474. Hola Vicky, muy buenos días. Qué rico tema ese de los carros más antiguos. Me parece también, o creo que el carro más antiguo es el Topo, muy bonito carro, ya casi no se ve por ahí. 93.5. Bueno, déjenme contarles que yo no soy gasolinera. No tengo idea de carro. Yo a dura pena reconozco el Renault 4 y un Topolino. Y eso porque el Topolino tenía un novio que tenía un carrito de esos. Maravilloso. Hoy estamos recordando esos carros maravillosos. Y les quiero contar que es posible llegar a la luna en carro. Tú vas a 100 kilómetros por hora sin parar durante 160 días y llegas a la luna. ¿Por qué no? 93.5. Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz, por una Colombia más. Así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. Yo, DJ, pump this party. Wow, it's your time. You know you're gonna be mine. You know you're gonna be mine. You know you're gonna be mine. Wow, it's your time. You know you're gonna be mine. You know you're gonna be mine. You know you're gonna be mine. Wow, it's your time. You know you're gonna be mine. You know you're gonna be mine. You know you're gonna be mine. Wow, it's your time. You know you're gonna be mine. You know you're gonna be mine. You know you're gonna be mine. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, yes I am. Atrapar, y eso es lo que queremos nosotros. Te queremos atrapar. Siempre clásicos 24/7. Hombre. Veracruz Estéreo. Este oyente sí que la tiene clara. Escuchémoslo. Hola, Vicky, buenos días. Vicky, la supersónica. Me alegra escucharte hoy también. Vicky, hablando de vehículos antiguos, recuerdo el Zastava, también el Zinca, el Lada, el Fiat 1600, el Renault 6, el Dodge Dart, cuando en ese tiempo también era taxi. De hecho, el taxímetro era como numeritos, unos numeritos manuales que se iban cambiando. Vicky, un temita así, algo, paso a paso de los ñuquis. Muchas gracias. Muchas gracias por participar, por llevarnos al túnel del tiempo y por recordarnos esas maravillosas marcas de carros que nos acompañaron en 93.5 Medellín. Dos daticos para despedirme. Estoy hablando de curiosidades de carros y veo por aquí, leo por acá que a muchos les dura mucho más el carro que el matrimonio. Y estoy completamente segura. Entre otras, un oyente me decía de manera interna que es que ni los carros ni los ni las motos ponen problema, ¿no? Entonces ahí van viendo por dónde va el agua. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Me despido con un dato. El carro más vendido del planeta. Entre otras, no vayan a creer que esto es cuña, ¿no? Ojalá, ojalá esta marca me hubiera patrocinado el tema de hoy. El carro más vendido en el mundo es el Toyota Corolla. Ahí se los dejo. Debe ser una excelente marca. Reitero, no sé nada de marca, no soy gasolinera. Yo ando en una motico muy sencillita y en mi bicicletica. Bueno, hasta aquí los acompaño. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan disfrutado de la música. La invitación para que sigan en compañía 93.5. Mañana estaré de regreso. Una feliz tarde. Hasta pronto. Bye, bye. Buena energía para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico por sonidos intergalácticos. Clásicos Supersónicos regresa mañana de 10 a 12 del día por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín.